La fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas. Los árboles y las plantas usan la fotosíntesis para poder alimentarse, crecer y desarrollarse. Las raíces absorben el agua y los minerales de la tierra. Luego, estas sustancias absorbidas pasan de las raíces hasta las hojas a través del tallo. En las hojas, la clorofila atrapa la luz del sol y a partir de la luz solar y el dióxido de carbono se transforma la savia bruta en elaborada y así se constituye el alimento de la planta. Además, la planta produce oxígeno que es expulsado por las hojas. Tanto las plantas como los animales toman el oxígeno y expulsan dióxido de carbono. El proceso se produce en las hojas como en los tallos. La respiración la hacen de día como de noche, y ante la falta de luz solar, las plantas realizan solamente la función de respiración.